Hay muchos por ahí que sienten miedo, pero yo no siento miedo, porque yo tengo a Cristo Jesús. Así que, si tienes miedo, no te compres un perro porque le das sarna, busca de Cristo. Cristo es eterno, y dice así. Te levantas y a cada paso que caminas sientes un miedo dentro de ti que te domina. Es el que se va apoderando de tu sistema, una cortante fiel la que tu conciencia te quema. Y tú quisieras dejarlo en casa o en el closet, para no tener que escuchar luego todas esas voces que te causan un gran pavor, te atemorizan. Tus pelos se aterizan y tu corazón se paraliza. Al saber que en cualquier momento tu hora llega, acuérdate que la vida no es un juego de Sega. Si mueres hoy no hay continuación o sea un game over. Procura que el ladrón tu alma nunca robe. Sienten miedo que los maten. Sienten miedo de morir. Sienten miedo que los maten. No saben cómo vivir. Sienten miedo que los maten. Sienten miedo de morir. Sienten miedo que los maten. Díselo, doctor. Sienten miedo que los maten, y por causa del dinero sus cuerpos combaten. El malo da salida para que ataquen sin piedad alguna. Hace que el alma de su cuerpo saquen. De seguro un vuelo eterno, puede ser el cielo o puede ser el infierno. Siento escalofríos y mi corazón se entristece cada vez que se van los míos. Qué triste situación es ver que redactan tu acta de defunción. Pido a Dios que envíe su poder, que puedan entender y que quebrante esta maldición. Dice, sienten miedo que los maten. Sienten miedo de morir. Sienten miedo que los maten. No saben cómo vivir. Sienten miedo que los maten. Díselo. De morir. Sienten miedo que los maten. Oye bien. Díselo, mano. Que te asegura que mañana tú estarás despierto, que te asegura que tendrás tus dos ojos abiertos. La vida es pasajera, la vida es ligera, y si no tienes a Jesús, dime qué te espera. Estás dentro de un ataúd con tu cuerpo inerte, pues la salvación de tu alma no es cuestión de suerte. Lo que le quita el miedo que tu corazón siente y estar siempre contigo o más allá de la muerte. Pero la muerte te acecha, el mal se aprovecha, pone en ti pereza. Es difícil el camino y la puerta es estrecha, y mintiendo te dice no sigas la flecha de la salvación, y premeditada es tu destrucción. No hay excusa, no busques pretexto, ya yo hice mi trabajo y en tus manos está el resto. Yo espero que busques a Cristo. Oye, Manny, así muchos panas míos han empezado y tienen temor, tienen miedo, pero el Espíritu Santo no nos da espíritu de temor. ¿Cuántos dicen amén? Espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Un espíritu que nos guía a toda verdad. Si tú no tienes ese espíritu, hoy es tu día. ¿Qué mejor tener la dirección de tu vida? Tener lo que va a guiar tu vida, va a encaminar tu vida hacia toda verdad y toda justicia. Yo. Así muchos panas míos han terminado así. Pero qué bueno que el Dr. B de aquí de Arecibo. Ya tú sabes. Yo, él es de la casa.